Aquella chica rubia frente al escenario cantando y bailando. Es linda y de ojos azules y ya me habló que me está esperando. Estás viendo aquella morena de blusa azul y de calza apretada. Estoy tan feliz en saber que ella quiere ser mi enamorada. Me gusta la rubia y a mí la morena. Cada vez que ella pasa se sonríe para mí. Me gusta la rubia y a mí la morena. Hoy voy a hablar con ella cuando el baile llegue al fin. Aquella chica rubia frente al escenario cantando y bailando. Es linda y de ojos azules y ya me habló que me está esperando. Estás viendo aquella morena de blusa azul y de calza apretada. Estoy tan feliz en saber que ella quiere ser mi enamorada. Me gusta la rubia y a mí la morena. Cada vez que ella pasa se sonríe para mí. Me gusta la rubia y a mí la morena. Hoy voy a hablar con ella cuando el baile llegue al fin.